los luceros que embellecen tu carita. Y eres una luna de verano, iluminaste el mundo, virgencita. Eres una luna de verano, iluminaste el mundo, virgencita. Eres una orquídea colombiana, adornaste el jardín de tu familia. Eres una orquídea colombiana, adornaste el jardín de tu familia. Fue la naturaleza la que te formó tan bella, todo listo bien hecho para que fueras hermosa. Te premió con un corte de sirena, te regaló una casa. Palomita, de la que encuentres un nido sagrado, donde cantes alegre palomita.